Radio Ubrique. Deporte. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. A partir de estos minutos vamos a quedarnos hoy hablando de todo el baloncesto, de lo que deparó la última jornada liguera a los tres equipos del Cabu. Derrota del Senior en casa ante el conjunto del DKV Jerez, que además, como saben, es el líder de la categoría. 40-85 fue el resultado final, duodécima derrota del equipo que dirige Juan Luis Esteban, que el próximo fin de semana tendrá la ocasión de intentar al menos buscar la segunda victoria. Se enfrenta al conjunto de Chipiona, al que ya derrotó en la primera vuelta. Por otro lado, el Cabu Cadete, que disputaba las dos últimas jornadas de la primera fase ante el Don Bosco y Chajeva 0-4, y se llevaba pues las dos victorias en los partidos, además arrasando. En primer lugar, vencía al conjunto del Don Bosco 88-68-41, y en el segundo partido del fin de semana también se desafía del Chajeva 0-4-101-17. Arrancará ahora la segunda fase con los dos primeros clasificados de cada grupo, en total seis equipos que van a participar en esta siguiente fase. Y por último, el equipo mini, que se desplazaba a Sanlúcar de Barrameda, se enfrentaba en la siempre difícil cancha de la Adesa 80 al conjunto sanluqueño, y se llevaba la victoria 42-45. Fue el resultado final, un partido muy trabajado, muy igualado, en el que al final, como decimos, se pudo traer la victoria de este desplazamiento. 8 de 8, racha inmaculada la de este equipo, que prácticamente ahora se encuentra en el ecuador de la temporada, y de seguir así parece que va a arrasar en este grupo A del provincial mini de nivel B. Es lo básico lo que nos vamos a centrar hoy. También tenemos que hablar de la carrera urbana de Villamartín, de la primera vuelta a Córdoba BTT, o del campeonato provincial de ajedrez, donde hubo representación ubriqueña, y sobre todo de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol, que vive los prolegómenos de lo que va a ser la 60ª edición. Mañana arranca con ese prólogo en Almería, poco más de 7 kilómetros, y posteriormente irá pasando por todas las provincias andaluzas para finalizar en esa última etapa del próximo domingo 23 de febrero, que saldrá de Ubrique y llegará hasta Fuengirola. El pelotón que se prepara, como decimos, las horas previas de lo que va a ser esta 60ª edición. Ya saben que nosotros vamos a tener una programación especial a partir de mañana. De estas cosas hablamos en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. En la Peña Bética, todos los jueves de febrero, día del desayuno. Desayuno con jamón serrano, york y queso o mechado, más zumo, por solo 2,50 euros. Además, te ofrecemos nuestros menús cada jueves con precios anticrisis. Primer plato y segundo a elegir entre dos variedades con pan y postre por solo 3 euros, bebida aparte. Plazas limitadas con reservas. Llámenos a los teléfonos 626-26-3101 o al 647-42-59-99. Peña Bética, estamos en Plaza de los Ejércitos. En Eurosonic ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. Esta Semana Santa visita las capitales de Castilla. Del 17 al 20 de abril, viaje en autobús desde Ubrique con visitas a Ávila, Madrid, Salamanca, Valladolid y Toledo. recorriendo sus principales atractivos turísticos y monumentales. El viaje incluye hotel de 3 estrellas, régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de asistencia en viaje, todo por 265 euros por persona. Recuerda, desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, del 17 al 20 de abril, viaje a las capitales de Castilla. Para más información y reserva, pueden preguntar por Justo en el teléfono 654-183-478. En Planeta Vivo reciclamos. Ahora en Ubrique, Planeta Vivo. Compramos todo en textil al peso. Ropa, textil de hogar y todo tipo de juguetes. Estamos en calle San Juan Bautista número 9, antiguo local de Roque, junto al Laurel. Colabora con el medio ambiente, recicla y gana dinero. Compramos tu ropa usada y juguetes. Además, para mayor comodidad, recogemos a domicilio. Llámenos al teléfono 657-39-77-35 o avísenos vía WhatsApp. Abrimos martes y jueves de 4:30 a 8:30 de la tarde. Planeta Vivo. Nosotros reciclamos. Usted gana. Recuerde, teléfono 657-39-77-35. En Planeta Vivo reciclamos. En Mercaprecio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia. Ofertas para este jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de febrero. Café Saimaza natural 250 gramos 1,44 euros. Leche Puleva Calcio 1 litro 1,05. Aceite Oliva Alberto 2,15 euros el litro. Detergente líquido 2 litros 1,56 euros. Fregasuelos Ayala litro y medio 56 céntimos. Suavizante El Puente 4 litros 1,98 euros. Y filetes de pollo frescos 4,50 euros el kilo. Mercaprecio, los mejores precios siempre. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía. Domingo 23, salida a las 11 de la mañana, en Ubrique, frente Plaza de Toros. Toma nota, la caravana ciclista pasará por Grazalema y subirá al mítico Puerto del Boyar. Ven a ver las grandes figuras del pelotón internacional en el mayor espectáculo de ciclismo en Andalucía. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es. Con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. Y 29 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en la jornada de hoy. Y al contrario que lo hacemos otras veces, que comenzamos siempre por los mayores, a la hora de analizar el baloncesto, y vamos a quedarnos con los más pequeños, con el Fercabe Cabu, porque tenemos aquí a algunos de sus componentes para hablarnos del equipo y sobre todo de ese partido que se jugaba el pasado sábado. Un partido que nos comenta, pues, que en el que hubo chispa, porque fue un partido muy igualado. Y se lograba una victoria muy trabajada. Tenemos con nosotros a Jorge Prieto. Buenas tardes. Buenas tardes. A Alberto Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. A Juan María Menacho, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Juan Carlos Rosado, buenas tardes. Lo primero, trabajada y meritoria victoria, la de Sanlúcar, en un pabellón, en una cancha que siempre es difícil, tradicionalmente parece que los ubriqueños no se adaptan al parqué, y además con mucho ambiente que se vivía el pasado sábado. 42-45, victoria del Cabu. Contadnos, ¿cómo fue este partido? Fue muy bien porque estuvimos muy animados todos y fuimos a por ello a ganarle y todo el mundo se esforzó por ganar ese partido. Recordemos que el ADESA 80, que es el equipo de Sanlúcar, es ahora mismo el segundo clasificado, digamos el rival más difícil al que se tuvieron que enfrentar. Háblanos, por ejemplo, tú, Juan Carlos, el partido, ¿cómo comenzó? ¿Quién dominó al menos hasta el descanso? ¿Quién fue el equipo que llevó la batuta? Sanlúcar, ADESA. Y después, cuando empezó el cuarto, empezamos a remontar. Es decir, que hasta entonces fuisteis a remolque, pero ¿se iba a mucha distancia o más o menos el marcador estaba igualado? ¿Y cuándo se rompió? Digamos, ¿cuándo se rompió esa tendencia? ¿Cuándo comenzó el Fercabe Cabo a dominar el partido? En el quinto cuarto, ¿qué es lo que pasó? Que empezaron a... el árbitro ya estaba pitando algo mejor. Y nosotros nos pusimos a marcar puntos y defenderle bien. Pero tengo entendido que fue una victoria que se fraguó en los últimos minutos, en los últimos segundos del partido. Contadnos, ¿cómo fueron esos últimos momentos del encuentro? Porque tú remontaste justo cuando ya quedaba poco más de un minuto o dos, ¿no? Explicarnos, ¿cómo fue? El partido fue muy justo y cuando nos pusimos por delante, que no quedaba apenas nada de partido, pues nos pusimos muy contentos y ya casi, pues, que salimos todos de la pista. Que nos íbamos cantando la victoria ya. ¿Cómo fue esa jugada final? Pues yo iba entrando a canasta, fui a tirar, cuando vi que no podía, se la eché a Jorge. Y Jorge, debajo, botó, tiró a tablero, metimos y ya así se rompió todo el partido y nos pusimos ya a cantar victoria. ¿Cuánto quedaba para finalizar? ¿Nada? Pues quedaban menos de medio minuto y salió todo el banquillo porque ya no quedaba tiempo para ninguna jugada. Marcó casi en el último suspiro, segundo, ¿no? Más o menos. Que decimos que la victoria es importante sobre todo porque se trata del rival más fuerte de la categoría y ya aventajarlo a dos victorias con un partido menos casi que os deja un colchón de puntos, ¿no? De victoria en primera posición en una situación muy cómoda, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ambiente de público se encontrasteis en Sanlúcar de Barrameda? ¿Mucho público? ¿Poco? Mucho, mucho, la verdad. Sí, mucho de Sanlúcar, ¿no? De Sanlúcar. Y también hubo mucho de Cabu, pero más hubo de Sanlúcar. Porque ustedes siempre lleváis a gente en los desplazamientos, ¿no? Mucha, bueno, mucha. Os llevan a vosotros, pero que siempre lleváis público a los partidos, ¿no? Sí. ¿Y qué se nota ese apoyo en la grada cuando jugáis fuera? Sí, bastante. Mucho. A lo mejor, si estamos jugando y a lo mejor vamos perdiendo de algo, se ven todos saltando y diciendo Cabu. Siempre anima. Empieza animando y nosotros ya nos concentramos en el partido. Nos motivamos. Eso se contagia, ¿no? Esa implicación se contagia. ¿Ha sido el partido más difícil de todos los que habéis disputado hasta el momento? Sí. Y el más igualado, supongo, sí, ¿no? Sí, sí. Supongo que será el principal rival por esa primera plaza, Sanlúcar, ¿no? Del resto de equipos de la categoría, ¿qué pensáis? Pues que va muy bien, que aunque nosotros estamos ganando todo, pero nos tenemos que seguir esforzándonos para que si tenemos algún despiste, alguno que puede estar colista también nos puede pegar un subidón y ganarnos, que hay que entrenar más, que hay que entrenar duro. Son tres vueltas, es decir, que ya os conocen de la primera, la segunda os van a conocer mucho mejor y en la tercera vuelta ya ni... Y llevamos por la primera y media, por ahí, pero así que nos quedan... Esto es lo que pasó en Sanlúcar. Jugamos la primera vez, le ganamos... De 12, de 20, creo. Sí, de 12. Bastante diferencia ya en la segunda vuelta. Ya nos habían estudiado y además estábamos en su campo, pues ya nos conocían bastante y sabíamos lo que hacíamos. Y tenían algunos trucos ya ¿Cómo cuál? ¿Qué truco? El árbitro. Es que ustedes no se habéis quedado muy contentos con el arbitraje, ¿no? ¿Por qué? Porque era el hermano de uno que estaba jugando de ellos y pitaba a favor de ellos. Juan Carlos dice que hasta que el árbitro no empezó más o menos a ser neutral, no pudisteis, digamos, acercar en el marcador, ¿no? Y, sí. Y por la victoria también. Porque si alguien del otro equipo se caía, ya era falta. Y con vosotros no tenía el mismo rasero, ¿no? No. Bueno, esta ha sido la octava victoria de la temporada. 8 victorias, 8 partidos, mejor no pueden ir las cosas. ¿Qué resumen nos podéis hacer de estas 8 jornadas? ¿Qué balance de lo que habéis jugado hasta ahora? ¿Estáis contentos? ¿Creéis que el equipo puede ir a más? Creo que el equipo puede ir a más y nos tenemos que esforzar para ganar siempre en las ligas. Todavía no crees que esté el equipo al 100%, ¿no? Todavía. Pues cuando está al 100% no sé yo. Si ya es el que domina claramente la categoría, ¿no? Pero en algún despiste como el del sábado podríamos haber perdido, así que tenemos que dar mal. ¿Despistes como cuáles? ¿Cuáles son las cosas que...? Pues que teníamos que ser más rápido, la defensa tendría que ser más sólida porque nos penetraban a nosotros y ellos tenían una defensa muy buena y nuestro ataque no... Ellos nos impidían meter muchas canastas. Claro, estáis muy bien acostumbrados, ¿no? A ganarlo todo. Cuando se os ponen las cosas difíciles, pues parece que se tuercen, pero no es así, ¿no? Porque supongo que todavía, bueno, estáis nada más empezando en esto del baloncesto y supongo que cuando lleguen las derrotas, pues se aceptarán igual que las victorias, ¿no? Sí. Bueno, dime. Pero que hay que prepararse para eso. Por eso hay que estar preparado para todas las situaciones, porque, como decimos, se supone que esta vuelta y la siguiente los rivales van a ser más complicados todavía. Este es vuestro año de debut en la categoría mini, ¿no? ¿Hay mucha diferencia con el pre-mini? Sí. Hay algunos equipos que se han ido y otros que han entrado nuevos, pues es más difícil ahora porque tenemos árbitros más formalizados. Y también que había en el pre-mini equipos mejores que nosotros, muchos mejores, y ahora no. Y ahora, como están esos dos grupos, el A y el B, pues también hay mucha diferencia. Y digamos, la estructura de juego sigue siendo la misma en mini que en pre-mini, me refiero al mismo número de cuartos de periodos y sí, se mantiene igual, ¿no? Eso ya cambia. ¿En qué categoría es? Creo que en cadete. Cadete, o en infantil. En infantil, creo. Bueno, ¿cómo es, en definitiva, el grupo este, el grupo A que os ha tocado? ¿Qué pensáis? ¿Es más fácil que el B en cuanto a equipos? No, el A son algunas personas del A, son la que están jugando en la selección gaditana, y son los equipos más duros de la liga. Te refieres a tu grupo, lógicamente, al grupo A, que bueno, que tiene equipos fuertes, y de vosotros no hay ninguno que esté en la gaditana, siendo el equipo líder. Estábamos. No, estaba uno, que es Emilio, que es el capitán del equipo. Estaba. Bueno, ¿en qué creéis que está la diferencia ahora mismo entre el Cercado de Cabo y el resto de equipos, para que nadie haya sido capaz de venceros? Que nosotros tenemos un contraataque rápido, una defensa fuerte y tenemos muchas jugadas buenas. Y el resto de equipos no, ¿no? Bueno, sí, también, pero tienen que mejorarlo un poquillo. No la tienen tan desarrollada. Nosotros tenemos muchas jugadas y ellos se ponen a votar y piden que sea un bloqueo o algo, pero nosotros ya decimos un número que es nuestra jugada y ya hacemos nosotros y ya la tenemos todo planteado. Vamos, lo que me decís es que estáis más trabajados. Sí, muchísimo más. Porque, bueno, todo se consigue en esos entrenamientos. La verdad es que en el Cabo siempre se ha tenido fama de ser muy exigente en ese aspecto de los entrenamientos. ¿Cómo son los vuestros? Por ejemplo, ¿cuántos días entrenáis a la semana? Tres. ¿Y qué es lo que hacéis? Pues a lo mejor trotamos, hacemos un calentamiento bueno. A lo mejor entramos, nos ponen circuitos para mejorar. Los martes hacemos físico y los jueves ya toco de balón y hacemos ya más cosas con el balón. Los martes ya entrenan el normal. Y a veces cuando ganamos un partido muy difícil como el de San Lucas, a veces nos ponen un entrenamiento de juego. Hacemos un juego. Sin mote. Pero después tenemos que seguir trabajando más porque la semana siguiente tenemos otro partido más. No, que no paráis. No, es una mezcla de físico y de... Claro, esta semana hemos chocado contra el Puerto de Santa María, también es un equipo duro. Muy duro también. Uh-huh. Este fin de semana, nos toca con el... Porque se suspendió. Ah, que recuperáis un partido, ¿no? Sí, sí. Este teníamos libre, pero... De se suspendió porque estaba resbalosa la pista... pero seguimos con el mismo marcador y los mismos jugadores. Ajá. De seis cuartos jugamos dos, nos faltan cuatro, y es que la pista estaba muy resbalosa y no se podía jugar. Cambiamos de pista y ya los niños iban botando, defendían, se caían y te podías entrar a canasta y meter puntos, y llevaban una diferencia muy grande. Ese partido fue hace un par de semanas, creo yo, ¿no? Hace dos. En el Puerto de Santa María. Os queda, por tanto, pendiente ese partido, que recuperáis este fin de semana y el siguiente también descansáis, ¿no? Se supone. Bueno, si no tenéis que recuperar ningún partido. Bueno, ¿cuántos jugadores componéis el equipo? De 16, 17. Todos, sí, pero hay una persona que entrena con nosotros. Sí, pero es más grande que nosotros, así que no puede jugar los partidos. Uh-huh. ¿Y todos vais convocados a los partidos o tienen que hacer lista de convocados? Tenemos que hacer ruta. ¿Cuántos vais? Es que hay gente que... Vamos 12. Pero los partidos difíciles vamos 11 o 10. Uh-huh. Para tener es que solamente hay gente un quinteto. Que selecciona. Hay, por ejemplo, ahora uno lesionado y otro que está mal. Uh-huh. Hombre, hay tenemos que ir rotando. Y si, por ejemplo, le toca a uno salirse del equipo, pero está lesionado, pues tiene que entrar otro que está fuera por él. Uh-huh. Y vamos rotando. En lo de San Lucas no podíamos meter a los aleros porque son como... Hombre, está en un nivel más bajo que los demás, pero los entrenadores pensaron que tenían que meter a la gente fuerte. Uh-huh. Y hay aleros muy buenos. Bueno, eso, digamos que lo que quiere decir Alberto es en función del rival, ¿no? Que se va poniendo unos jugadores con unas características o con otras, ¿no? Si es más rápido, si es más lento, ahí, si eso ahí, no dependerá si de... Si es menos bueno, pues si meten a los aleros y todo eso. Uh-huh. Bueno, ¿y de altura cómo anda el equipo? Pues muy buena, porque sí. Carlos, que es el más grande del equipo, es muy alto. Álvaro y Jorge son altos y están muy coordinados. Uh-huh. Uh-huh. Para que los oyentes, bueno, yo estoy viendo, pero los oyentes que no nos estén Mario viendo, tú por también, ejemplo, Mario también es un pivo y otro niño que está lesionado también, y Franco y a la pivo. Uh-huh. A la pivo también. Tú por ejemplo, Jorge, ¿cuánto mides? Yo 1,67 por ahí. ¿Y cuántos años tiene? 11. 11 años, 1,67 para 12, así que más o menos se pueden hacer una idea del estirón o de la espigada figura que tiene Jorge. En comparación con otros equipos, está ahí más o menos... Y hay gente muy alta que ya llegan hasta al tablero y al aro. Uh-huh. Pero hay equipos que son, se nota la diferencia, que son más altos, sí, que ustedes. Sí. Y más en bajo general... Porque los de San Lucas tienen dos muy altos. Uno que era el 12 y el 19. Quedan muy altos los dos. Y otro equipo, por ejemplo, el San Felipe Neri, uh-huh, son la mayoría todos bajitos. Sí. Uh-huh. Pues todavía estamos en esta categoría mini, pues todavía le falta a algunos para dar el estirón. Bueno, ¿cuál ha sido el partido más que pensáis ustedes, el mejor partido que habéis jugado, el más bueno de pues, lo jugado hasta ahora? Podéis opinar el todos. De San Lucas, San Lucas ha sido muy duro, hemos entrenado mucho para conseguir ganar y nosotros estábamos pensando que algunos estaban pensando que íbamos a ganar y otros que iban a perder, pero muy pocos que iban a perder. Pero como en el último cuarto dijimos que vamos a ir ya medio ganando, pues hay que espabilarse. Vamos a apretar y ganamos de... Que fuisteis mentalizados al partido, ¿no? Mm-hmm. Sí, no tienen mucho ánimo antes de salir al sexto cuarto. En el sexto cuarto ya estábamos todos concentrados, dejábamos la grada. Y todo lo que se vio es que el martes estuvimos en entrenamiento y el jueves no pudimos porque estaba todo encharcado en las pistas. Así que no tener entrenamiento el jueves se vio en el partido. Uh-huh. Pues otra cosa, ¿tú opinas lo mismo? Yo que fue el mejor partido de San Lucas, no porque fue más difícil y tuvimos que esforzarnos, pero es que con las victorias más mejores, más complicadas se aprende, pero es que si lo hicieron el marcador no aprende nada. Claro, es que cuando la victoria se consigue con mucho trabajo parece que saben mejor, ¿no? Sí. En partido sí. tan complicado. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de esta temporada? Llegar a los playoffs, como mínimo. Llegar con los del grupo A y los del grupo B y torneos entre nosotros a ver quién gana la copa. ¿Y eso ha sido así desde el principio de temporada o es sí, que sí, ahora sí. ya que se veis ahí? Pero desde el principio. El año pasado íbamos los segundos, pero bajamos de nivel. A quinto. Y fuimos para quinto. Nos ganó el mismo equipo, creo que fue. Este o otro fue. No, nos ganó el de Jerez. Nos ganó en nuestra, Jerez. En nuestra casa nos ganó, pero por poco, porque... No. El año pasado sí se quedasteis rozando el los quinto play-off. Y para sí. los playoffs tenemos que ser cuarto. Sí, bueno, se aprendió de aquella lección. Sí. ¿Este año para los play-offs también van los cuatro primeros o los dos tan solo? Yo creo que dos de cada grupo. Sí, dos de cada grupo y nos enfrentamos. Bueno, vamos a otra cosa. Primero, ¿por qué desde tan pequeño se habéis decantado por el baloncesto y no por otro deporte? Yo porque mi padre jugaba al baloncesto y yo a mí también me gusta el fútbol, pero a mí me encanta el baloncesto, es mi pasión y yo decía que por qué iba a jugar al baloncesto. Yo me lo pensaba y digo porque es un deporte muy desarrollado para la física y todo eso. Yo pienso porque mi padre estaba desde chiquitito en el cabo y a mí me hacía una picardía, de chiquitito, me entraba algo en la cabeza que tenía que jugar y jugaban todas las tardes en la Reina Sofía. Yo desde los 4 años estoy jugando porque mi padre conoce a los entrenadores y a mí me apuntaron al fútbol también, pero yo ya elegí, me encantó el baloncesto y yo estoy jugando bien y me encanta. ¿Y tú, Jorge? Yo es también como Alberto Pérez, porque mi padre jugaba al baloncesto y él también quería que lo practicase yo, así que fui a un entrenamiento para probar y me gustó. ¿Pero ustedes se acordáis cuando jugaban vuestros padres? ¿Habéis ido a verlo? Sí. No. Y bueno, mi padre no jugaba. ¿Tú, por ejemplo, qué recuerdas de cuando ibas a ver a tu padre? Pues, bueno, era muy bueno. Los rebotes los cogía casi todo, daba pases, las pedía, las entrechaba, de todo. Yo veía a mi padre que entraba a canasta muy bien y digo, pues yo voy a intentar apretar y si estoy en un nivel más bajo, puedo... supera ese nivel. Para aquellos que no estén oyendo, el padre de Jorge es Prieto y el tuyo, el padre de Alberto es Ángel Pérez, que bueno, que todos lo relacionan ya con el cabo, con la historia del cabo. Pues miran, aquí tienen a sus herederos ahora mismo iniciando, dando esos primeros pasos en el mundo del baloncesto. ¿Os gusta también ver el baloncesto, digamos, a nivel profesional? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué equipos? Ahora seréis todos del Madrid, supongo, ¿no? No. Yo soy del Barça. Estos dos no. Y yo también. ¿Dos del Madrid, dos del Barça, no? No. Ah, no. Yo no soy ni del Madrid ni del Barça. ¿De cuál? Yo soy del Valencia. Yo soy de baloncesto, soy de los Lakers, de los Chicago Bulls y del Barcelona. Y también disfrutáis con la NBA, supongo, sí, ¿no? Sí, ¿y sí. la Liga Española qué os parece? Mucho. La Liga Española está muy dura, pero el Barcelona está menos... Ahora mismo está un poquito mejor el Real Madrid, ¿eh? Sí, sí. Y cuando ganó la Copa España-Real Madrid, que la vi con uno de los entrenadores y un entrenador de los pequeños, pues estábamos allí con Pieto, que era el único de Barcelona, y nos pusimos, tiró la última canasta y cuando lo metimos nos pusimos todos a saltar y dice Pieto, venga, que han ganado los del madridista, hombre. ¿Estuvisteis en Málaga viéndolo? No. Ah, no, por la tele, ¿no? Intentamos comprar las entradas, pero no había. Y al terminar, bueno, muy difícil, una Copa del Rey para conseguir entrada y que pegarse torta. ¿Al terminar el baloncesto con otros deportes? Sí, yo... A mí me gusta... A lo mejor me gusta el fútbol, el voleibol, ¿no? Pero así como al nivel que practicáis el baloncesto, no practicáis ningún otro, ¿no? No. Estáis centrados en el baloncesto. Ya para los demás a lo mejor nos esforzamos, pero no tanto como en el baloncesto. Para por las pasangas de recreo del colegio, nada más. Bueno, y ya para despedirnos, para finalizar, ¿cómo veis ahora mismo el baloncesto en Ubrique? Antes había muchos equipos, ahora hay muy pocos y sí. Bueno, ustedes sois casi el último equipo que está compitiendo a nivel oficial, digamos, porque sí. Por detrás tenéis más... Es que creo que somos el único equipo de Ubrique que no hemos perdido ningún partido. Pues yo creo que también, creo que tienes razón. Yo pienso que, aparte de eso, que según lo que nos han dicho los entrenadores, somos invertidos en toda Europa. ¿En toda Europa? ¡Anda! Porque quedaba en Madrid y como lo derrotaron, pues... Pues eso yo no, eso yo tendría que verlo por otro lado, ¿eh? Eso me parece a mí muy... el nivel general entonces, yo ya decía lo del baloncesto de Ubrique, antes no sé si recordáis, cuando había hasta 10, 12 equipos, ahora mismo solo hay 3, ¿qué es lo que pasa? Que ahora están los grandes... Los cadetes y vosotros, los grandes del todo. Los seniors, los cadetes senior. Y vosotros. Y están por debajo de nosotros, que están los pre-minimis, pero esos no están en liga todavía, creo. No han jugado un partido contra Grazalema. Juegan partidos. Están en concentraciones. Precisamente este fin de semana tienen una. Sí. Una concentración también, el equipo Benjamín, creo que es. Bueno, no sé si nos vamos a despedir, pero antes, si queréis decir algo o mandar algún saludo o algo, aprovechar ahora. O callas para siempre. ¿Tenéis algo que decir? Saludo a toda mi familia. Yo saludo a mi familia y a la afición del Cabu. ¡Vamos, Cabu! Yo saludo a mi novia. ¡Anda, mira! Pues un saludo para ella. ¿No dices el nombre o no? No. Lo vamos a dejar en secreto. Pues Jorge, Alberto, Juan María y Juan Carlos, muchas gracias, enhorabuena por la racha que tiene ahora el equipo, extensible pues a todos vuestros compañeros, y nada, a seguir así, y espero verlo aquí muy pronto a final de temporada para ver si hablamos de, o podemos contar que el Cabu se ha llevado el título en esta categoría, ¿vale? Ojalá. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Bueno, nosotros continuamos y vamos a hacerlo pues repasando, en este caso, los marcadores que se dieron en esta jornada liguera, en esta categoría en la que milita el Cabu, porque además de la DESA 80 Fercabe Cabu, se disputó otro partido, el DKV San Fernando, DKV El Puerto, que terminó con victoria de los segundos por 39-55. El encuentro entre el Club Baloncesto San Fernando y la Gimnástica Portuense terminó, digamos, no se disputó, se aplazó para el próximo día 20, es decir, para este próximo jueves. La clasificación, a pesar de todo, la sigue encabezando el Fercabe Cabu, 8 victorias en 8 partidos. La DESA 80 es segundo con 6 victorias y 3 derrotas. 5 victorias, 2 derrotas para Gimnástica Portuense, 4 y 4 para DKV El Puerto, 4 y 3 para Club Baloncesto San Fernando, 1 y 7 para San Felipe Neri y 9 derrotas para el DKV San Fernando. Sí, 54 minutos. Vamos a hacer un paréntesis en el baloncesto porque ya saben que en martes nos toca nuestro sorteo de fútbol sala y ya tenemos por aquí a don Daniel Villanueva, presidente del comité local de fútbol sala. Dani, buenas tardes. Vamos a ver si funcionan los micros. Hoy tenemos un día. Por suerte, creo, Vamos a ver. Ahora, Dani. Buenas tardes. Que digo que por suerte creo que va a ser de las últimas tardes que vamos a tener estos problemas técnicos, porque ya nos han confirmado, bueno, no es que despidan a nadie, sino que vamos, por fin vamos a renovar, digamos, lo que es la infraestructura técnica, y esperemos que ya esto deje de ser para nosotros el quinario que ha sido, sobre todo en este último año, de un año para acá, en el que pues nos ha costado mucho también realizar nuestra labor por el mal estado, porque se tratan ya de unas instalaciones vetustas, podríamos decir, bastante viejas, y que lógicamente necesitaban una renovación. Bueno, nos dejamos de rollo y nos quedamos ya con ese sorteo de Daniel Villanueva. Hemos comentado antes, esta es la jornada ya, la 16 de División de Honor, 15ª en primera y en segunda. Llovió al final el pasado sábado, se pasó los partidos al pabellón de los Remedios, no hubo ningún tipo de problema, por lo tanto no queda ningún partido pendiente de la pasada jornada, ¿no? No, la verdad es que se disputaron todos los partidos. Y esta semana, en principio, no daba para ningún día agua. Con lo que antes de venir, pues, he puesto lo que pongo siempre en los papeles. Como esta vez toca División de Honor, pues, y con las peticiones que ha habido, apenas entraría aquí. Lo he puesto debajo de la clasificación en los papeles. Y nada, en caso de suspensión de los partidos del viernes, porque el sábado da bien. Entonces, en caso de suspensión, pues pasarían a jugarse por orden a las 12 a la 1 en el instituto y a la 1 de la tarde en el pabellón, siendo este último el partido de las 11. Uh-huh. Esto de ser presidente y también meteorólogo, prácticamente, ¿no? No, yo estoy ya con mostrar tiempo que llevamos una buena temporada, pues. Pero vamos, la verdad que te digo que vale de poco. Uh-huh. Te metes en la aplicación del tiempo y falla mucho. Y más cuando se mira con tanta antelación. Pero bueno, suele, por lo menos con previsión de un día, se suele acertar. Bueno, vamos a quedarnos con jornada 16, División de Honor. Hay una petición, ¿no? Sí, el Club Deportivo Grazalema, además, decir también que pedían jugar a las 9 de la mañana y como ya sabemos, la cancha se abre, ¿no? Seguimos la rutina de jugar cada partido, cada categoría, uh-huh, categoría en una instalación, y debido a que tenemos bastante horario, pues he decidido pasarlo, porque a las 9 en la cancha iba a haber a lo mejor problemas, y en el instituto iba a utilizar solo 2 horas, uh-huh, pues siempre y cuando fuera bien la jornada, pues lo he puesto a las 9 de la mañana en el instituto. En el instituto. Es por la sencilla razón de que muchas veces, sobre todo en las noches de frío, a esa hora todavía no ha calentado la cancha y está húmeda, no está practicable para el fútbol sala. Entonces, la jornada es la siguiente: Club Deportivo Helio, ¿qué de qué? Los Patos, Estudiantes, Porti, Zulema, Don Odón, Don de Fútbol Sala, Marca 91, Revolución y Pintura Rafa, Club Deportivo Grazalema, que ya tiene horario. Descansa el Fogón del Metropol. Si te parece, comenzamos con esa primer partido, con ese partido entre el Club Deportivo Helio y el qué de qué, que terminaba, o cuya hora va a ser el sábado a las 11 de la mañana. Sábado 11 de la mañana. Club Deportivo Helio, ¿qué de qué? El segundo partido, Los Patos Estudiantes, se va a disputar a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, Los Patos Estudiantes. El siguiente partido, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, Zulema. Y el horario es viernes 10 de la noche. Viernes 10 de la noche. Porti, Construcciones Hermano, Viruez Oliva, Zulema. El siguiente partido, Don Odón, Don de Fútbol Sala, que va a ser una hora después del Porti Zulema. 11 de la noche. Don viernes. Odón Brillo Sur, que ahí como no Don estaba. Don Odón Brillo Sur, sí, olvido. No es que lo haga adrede, es que. No, es que no está en el calendario, por no eso. No está en el calendario. Don Odón Brillo Sur, Don de Fútbol Sala. Decíamos a las 11 de la noche. El viernes. Y ya solo queda un horario, que sería el de las 9 de la noche, del viernes, marca 91, Revolución, ¿no? Es ese partido, marca 91, Revolución. Toda vez que Pintura Rafa Club Deportivo Grazalema jugará el sábado 9 de la mañana en el pabellón de los Remedios. Vámonos con la primera división, en la que también hay una petición. Sí, hay una petición del Quiboca Fútbol Sala. Decir que tanto Quiboca como Club Deportivo Grazalema ya llevan dos peticiones. Les quedaría una solamente y vamos a sortear el de esto. Estoy preparando. Me comentabas que es el partido entre el Quiboca. Sí, Mandarina Quiboca. ¿Y cuál es el horario, perdón? A las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo. Vale, se va a jugar en el pabellón esta categoría. Estos son los partidos: Racing Pantera, Autoescuela Celia, Mandarina Quiboca, Museum Café y Copas, Club Deportivo Celta, Autoescuela La Sierra, UAS, Benocaz, Brille 1969, Oasis Longe y Los Cosmos, Club Deportivo CAI. Vámonos con el Racing Pantera, Autoescuela Celia, partido para el sábado a las 11 de la mañana. Racing Pantera, Autoescuela Celia. Mandarina Quiboca, perdón, ya hemos dicho antes que ya tiene horario, que será a las 10 de la mañana del sábado. A las 9 de la mañana se va a disputar el partido entre el Museum Café y Copas, Club Deportivo Celta, que era el siguiente en esta lista. Museum Café y Copas, Club Deportivo Celta, 9 de la mañana. Vámonos con el Autoescuela La Sierra UAS Benocaz, que se va a jugar a las 11 de la noche del viernes. Autoescuela La Sierra UAS Benocaz, 11 de la noche. Brille 1969, Oasis Longe, 10 de la noche. Viernes 10 de la noche, Brille 1979, Oasis Longe. Y el último de los partidos de la jornada, Los Cosmos Club Deportivo CAI, que se va a disputar el sábado a las 12 del mediodía. Esta será la jornada número 15 en primera división. Ya que nos queda pues la segunda división, en la que también se va a disputar la jornada número 15. Ubrilez, La Lupe Kebab, Malacayudo, Un Auto, La Peña, Panadería Sánchez, Peña Bética, Rafael Gordillo, Bar Lorel Tapas, Bar Los Tres Caminos, Volta Sur, Negocio Retra. Descansa ahí el Leighton, y además hay una petición, ¿no? Sí, la de La Lupe Kebab a las 10 de la noche en el IES. Y había otra de Negocio Retra y Volta Sur. Uno jugaba, que pedía jugar viernes, el otro el sábado. Como no ha llegado a acuerdo, no hay acuerdo, pues, al igual que el partido Museum Certa, tampoco se llegó al acuerdo, pues a sorteo. Pues vamos con el Ubrilel, La Lupe Kebab, uno de los partidos que se va a disputar este fin de semana, 11 de la mañana. Tenemos sábado, 11 de la mañana, Ubrilel, La Lupe Kebab. Ah, bueno, no, perdona. Ubrilel, La Lupe Kebab es a las 10 de... El segundo partido a las 11. Estoy con una pedra, pues el siguiente es Malacayú, La Peña. Malacayudo, Un Auto, La Peña, será el sábado a las 11 de la mañana. No recordaba, 10 de la noche, Ubrilel, la Lupe que va. La Lupe. Y por lo tanto ese Malacayudo, Un Auto, La Peña, a 11 de la mañana del sábado. Vámonos con el Panadería Sánchez, Peña Bética, Rafael Gordillo. 11 de la noche, Panadería Sánchez, Peña Bética, Rafael Gordillo, a las 11 de la noche del viernes. Bar Laurel Tapas, Bar Los Tres Caminos, ese partido que es el siguiente, que se va a jugar a las 9 de la noche. Recuerden que el escenario es el pabellón de los Remedios. 9 de la noche, Bar Laurel Tapas, Bar Los Tres Caminos. Y el último encuentro en el que no hubo acuerdo entre ellos, pues ya sabemos el horario, 10 de la mañana, que es el que quedaba pendiente. Voltasur Negocio Retra, Voltasur Negocio Retra, el sábado a las 10 de la mañana. Ya está realizado este sorteo. Si te parece, lo recordamos cómo queda, ¿no? Uh-huh. Los horarios para este fin de semana. En el jornada 16, en División de Honor, viernes 21 de febrero, en la cancha exterior, a las 9 de la noche, marca 91, Revolución. A las 10, Porti, Construcción Hermanos, Viré Oliva, Zulema. Y a las 11, Don Odón Brillo Sur, Don de Fútbol Sala. Sábado 22 de febrero, en el IES Los Remedios, a las 9 de la mañana, Pintura Rafa, Club Deportivo Grazalema. A las 10 de la mañana, en la cancha exterior, Los Patos, Estudiante Disco Coyote. Y a las 11, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, contra el Quedeque. Recordar lo que hemos dicho, los partidos suspendidos, si se suspenden del sábado, del viernes, pasarían a jugarse en el instituto los dos primeros a las 12 y a la 1 y el tercero a la 1 de la tarde en el pabellón. Vámonos con la primera división, jornada 15. Viernes 21 de febrero, en el pabellón, a las 10 de la noche, Bril de 1979, Oasis Long, a las 11, Autoescuela de la Sierra Guas, Benaocaz. Sábado 22 de febrero, en el pabellón, a las 9 de la noche, Museo Café y Copa, Club Deportivo Certa, a las 10 de la mañana. Mandarina, Quiboca Fútbol Sala, a las 11, Racing Pantera, Autoescuela Celia, y a las 12, Los Cosmos, Club Deportivo Cai. Y vámonos ya con la segunda división. El viernes 21 de febrero, en el IES Los Remedios, a las 9 de la noche, Bar Lauretapa, Bar Los Tres Caminos, a las 10, Ubrilé, La Lupe Kebab, y a las 11, Panadería Sánchez, Peña Bética, Rafael Gordillo. El sábado 22 de febrero, en el IES Los Remedios, a las 10 de la mañana, Volta Sur, Negocios Retra, y a las 11, Malacayú, La Peña. Pues son los resultados de este fin de semana, de esta última jornada, los horarios de este próximo fin de semana, es lo que va a ser la Liga Local de Fútbol Sala. ¿Algo que añadir, Dani? No, bueno, para los componentes del colectivo, tanto jugadores como delegados, decir que ha sido aprobada la subvención del ayuntamiento, la resolución, y nada, que son un buen dinerito, una buena ayuda del ayuntamiento. Que ya os ha llegado, quieres decir que os ha llegado el dinero del año pasado, ¿no? Bueno, el dinero no, pero ya va a llegar. Digamos así. Lo que es la subvención. La resolución, y hoy he entregado un papel en el cual te pedían, y ya pues en próximos días pues harán el ingreso. Pues muy bien, Dani, pues enhorabuena por esto último. Nos vemos el martes que viene. Venga, adiós. Gracias. Sí, sí, vamos a ver, eso, mucho fallo técnico, mucho la infraestructura, los medios, y ahora me metes eso, porque eso no es normal tampoco. Ahora la culpa no es de que el micro no funcione, bueno, cosas nuestras. Yo no soy Millán Astray y esto no lo había puesto yo, que coste. Vamos a seguir hablando de baloncesto, porque lo hemos dejado antes en stand-by para proceder a este sorteo. En la categoría senior, derrota del Cabo, en este caso, ante el líder de la categoría, el conjunto del DKV Jerez. Derrota, además, contundente por 40-85 ante el equipo jerezano. Bueno, era de esperar, porque estamos hablando del líder de la categoría y del Cabo, que es el colista. Ese fue el resultado. Otros de la jornada fueron los siguientes: Gimnástica Portuense 79, Asuro Telezona Bahía 60, DKV Arcos 70, Humala Unión Linense Baloncesto 61, que sería el Gazul de Alcalá 71, Club Deportivo Baloncesto Camaleones 55, Club Baloncesto San Fernando 88, Cádiz Club Baloncesto Gades 73. DKV Jerez líder con 12 victorias y una derrota, 10 victorias y 2 derrotas tiene la Gimnástica Portuense, 9 victorias y 4 derrotas, que sería el Gazul de Alcalá, 8 y 5 de KV Arcos, 8 y 4 Humanline Unión Linense de Baloncesto, 7 y 6 Club Baloncesto San Fernando, 6 y 6 Club Deportivo Montera Los Barrios, 5 y 8 Cádiz Club Baloncesto Gades, 2 Club Deportivo Baloncesto Camaleones, 2 victorias y 11 derrotas, las mismas que Azulo Telezona Bahía, y una victoria y 12 derrotas para el conjunto del Cabo. No sé si meter la música, me vayan a meter a Pepe Pinto. Ha sido el susto de antes nada más, menos mal que se ha quedado ahí. Y nos quedamos ya con la categoría cadete, con la doble jornada que disputó el Cabo este fin de semana. En primer lugar, victoria ante el Don Bosco 88 por 68-41. y también vencía en la jornada del domingo al Chajeva 04-101-17. Tenía un partido aplazado que lo recuperó. La jornada se completó con el Don Bosco 88-66 de KV Jerez 61, Adesa 80-57, Trebujena 32 y Agrogades Club Baloncesto Chipiona 86 de KV Arcos 16. Termina la primera fase con el Cabu como líder, 13 victorias y una derrota, 12-2 Agrogades Chipiona, 9-5 Adesa 80, 8-6 Don Bosco 88, 4-10 DKV Arcos, DKV Jerez y Club Baloncesto Trebujena y 2-12 Chajeva 04. Termina esa primera fase y ahora lo que tenemos por delante es la segunda. Comentaron, a modo de reseña, que de los 13 encuentros disputados en esta primera fase ha ganado 12 el Cabu, que este fin de semana comienza la segunda fase, va a estar formada por 6 equipos, los dos mejores de los 3 grupos provinciales iniciales, Puerto Real y Cádiz del A, Chipiona y Cabu del B y Algeciras y Conil del grupo C. Y repasamos ahora los grupos, las categorías donde, o los equipos lejos de nuestra localidad donde militan jugadores de ubriqueños. Por ejemplo, un ejemplo claro es el conjunto náutico, el Club Náutico de Sevilla, donde cuenta con varios jugadores de nuestra localidad. Vencía este fin de semana al Padevi La Palma por 63-71. Una victoria, nueva victoria, la decimosegunda del Club Náutico de Sevilla, que está en esa segunda posición a 2 victorias del líder del baloncesto, Calat, que por ahora ha ganado los 14 partidos que ha disputado, el último ante el Ciudad de Dos Hermanas por 101-38. Tercera posición para el único equipo gaditano de este grupo, para la Asociación Deportiva Las Canteras, volvemos a insistir, es el único representante de nuestra provincia en Primera Nacional, porque estamos hablando de Primera Nacional. Este fin de semana no ha disputado jornada, ha descansado, y la cuarta posición lo ocupa el Club Baloncesto Palos, que ganaba al Alba Informática Utrera por 56-64, y ocupa esa cuarta posición con 9 victorias y 4 derrotas. Vámonos con más asuntos en lo referente al baloncesto, queremos decir, y en este caso seguimos en la provincia de Sevilla, pero bajamos al provincial senior femenino, donde también, como saben, tenemos a jugadoras ubriqueñas en el líder, en el conjunto del Reverso, Hospital Viamed, el Reverso Club de Baloncesto, que vencía con contundencia al Club Baloncesto Femenino El Rubio en esta última jornada por 35-76. Es el líder destacado con 13 victorias en 13 partidos. El segundo es el Lopi Josh, Club Deportivo Gines de Baloncesto, que lleva 9 victorias y 4 derrotas. 9-3 tiene el conjunto del Círculo Mercantil e Industrial y 8-5 Club Náutico de Sevilla. Por lo tanto, dominio bastante claro el del conjunto del Reverso en este provincial femenino de Sevilla. Comentar también, antes de despedirnos, que pasado fin de semana se celebraba la primera vuelta a Córdoba BTT, donde, como saben, iba a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro, componente del IEDES Centauro Negro. Junto con Jesús Morillo hacían pareja para competir en la categoría Master 40. En lo que es en la general, la prueba, la Vuelta a Córdoba, estaba compuesta por 2 etapas. La primera, una especie de cronoescalada de 4,6 kilómetros, en la que había que subir, ascender a través de la conocida subida del Reventón, que ha sido escenario pues de muchas pruebas BTT. Y la segunda prueba tenía lugar al siguiente día y era una etapa en línea de 65 kilómetros con inicio Córdoba y final en el Lagar de la Cruz. La pareja del equipo Extremadura Mountain Bike Team, formada por Pedro Romero y Alejandro Díaz de la Peña, fueron los más rápidos, los vencedores de esta vuelta a Córdoba, llevándose la victoria con un tiempo de 2 horas 42 minutos 23 segundos. En la segunda posición quedó el equipo Mondraker, formado por Juan Pedro Trujillo y Francisco Pérez, con 2:44:42, a poco más de dos minutos del vencedor. Y tercera posición, en esta ocasión, para Víctor Manuel Fernández y José María Sánchez, uno de Bicis por Arena, otro de Scott Team, es decir, no formaban ningún equipo, sino solo pareja, con 2:45:14. En Master 40, ¿qué tenemos? Pues tenemos como vencedores a la pareja formada por Miguel López Solano y Jesús Linde González, 3:08:39, 3:16:42 para Miguel Ángel González Molina y José Ángel Soriano Bonilla, del Ciclos Castillo, y tercera posición para Jesús Morillo y Jorge López Janeiro, del IEDES Centauro Bay. Nos comentaban una edición en la que han tenido bastantes problemas mecánicos, incluso Jesús Morillo tuvo que hacer 30 kilómetros en la segunda de las etapas sin sillín, con el prácticamente casi toda la mitad de la etapa sin poder sentarse de pie sobre la bici. Al menos eso, han logrado esa tercera posición, han tenido, como ellos comentan, las mismas opciones de llevarse la victoria que de abandonar la prueba. Pruebas como estas son muy difíciles, sobre todo porque se castiga mucho lo que es la mecánica y es quizás lo que pueda marcar también que un equipo gane otro. No, hombre, también hay que saber cuidar lo que se tiene entre las manos, ¿no? Vamos con otra prueba, la segunda carrera urbana de Villamartín, de poco más de 10 kilómetros, se celebraba el domingo. Victoria para Germán Mendiguchía Sánchez, 3:34:22. Segunda posición, Francisco Cabeza Cabeza de Olvera, 35:34. Y la tercera de la general para el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, 35:58. Además, se llevaba la primera posición en la categoría veterano masculino, veterano A. Y también hay que destacar al lubriqueño Javier Gómez Toro, marcó un tiempo de 41:44, luego logró la 40ª posición de la general y la primera de su categoría. Hablamos de la categoría juvenil. Parece que viene el relevo, que hay relevo en esto del atletismo ubriqueño por los buenos resultados que están cosechando los jóvenes corredores. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir ya. Decir que mañana estaremos de nuevo por aquí hablando de fútbol sala y hablando también de ciclismo, de la 60ª edición de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol. Comenta antes que Deporinter, la empresa organizadora de la prueba, va a poner en marcha una aplicación gratuita, una app, Ruta del Sol se llama, se busca móviles, en los smartphones, Ruta del Sol, y se puede hacer seguimiento de cada una de las etapas. Gracias a ella se puede conocer toda la información de la prueba y la situación geográfica en tiempo real. Información de todas las etapas con altimetría, mapas, últimos kilómetros y datos de interés. Información de los equipos participantes, de los corredores y sus dorsales. Seguimiento GPS de la situación de carrera en tiempo real y de sus incidencias. Ubica tu posición en relación a los puntos de interés de la carrera. Clasificaciones de cada etapa actualizada, video resumen, galería fotográfica, nota de prensa, etcétera, etcétera, y enlace a la RSS oficiales de las pruebas. Ya saben, se llama Ruta del Sol. Se ha realizado o se va a poner en marcha con la colaboración de Mio Technology. Descárgatela en el Google Play, como hemos dicho, con el nombre Ruta del Sol. Es gratuita. Mañana nosotros también vamos a comenzar nuestra programación especial dedicada a esta edición de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol, hablando, porque a la hora de nuestro programa ya habrá finalizado la etapa prólogo, hablando de esta etapa y de cómo han ido las cosas. Sin más, nos despedimos, volveremos mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Muchas gracias por su atención, que tengan una feliz jornada.